Señoras y señores, acérquense, acérquense. Vengan a escuchar las juglarías de este pobre mortal que viene de muy lejos para que se olviden de sus preocupaciones y sueñen. Señor, no se equivoque, tan solo canto trovas, recito cantares, juegos malabares. Eso no incluye calentar su cama, seguro en la feria encontrará las barraganas. Resulta difícil el mester de juglaría, si quieres ganarte con ello la vida. El mester de juglaría no es oficio fácil, has de ser un pícaro alegre de pies ágil. Hay poco techo, camino mucho, lobos en los bosques, bandidos asaltantes. Seguiré la senda del camino real, que aunque es empedrado a algún sitio me llevará. Traigo un número preparado para este pueblo, de las mil maravillas te monto el retablo. Marionetas, títeres, muñecos de trapo, un príncipe encantado transformado en un sapo. Y si algún patán intenta balbucear cuatro estrofas sin haber sido reconocido como tal, una daga en las costillas le puedo alojar. Claro, juglar en paro, te pego un palo, caes de juglaría, fablar rimado curso. A sílabas contadas, mester traigo fermoso, de príncipe Alexander, que fue rey de la Grecia. Poro e Darío, dos reyes de gran potencia, fue ferido estaba el rey de Babilón. Más irado rayo, más bravo león, en la ría de Rodela, culto a San Simón. Vamos trovadores de peregrinación, en esa y en aquesta, mi catán de gesta, rimas en mi zurrón, ponzoña en tu jugón, paz en las ovejas, holgazán por doquieren, y así comen la hierba con la que luego mueren. ¡Acérquense! Las bellas mujeres, los sarapientos y los ricos, sobre todo los ricos. Juglares del siglo XXI, raperos, ando buscando reliquias de romancero. Iréis a la hoguera, brujos hechiceros, mis maravedís me engañan con los euros. Conozco a Martín Codas, a Gorecho de Leuter, a Dionis el rey, con él me llevo a muerte. Desenvaina, venga que yo afino mi dulzaina. Tu laúd y mías son las chirimías, carros del demonio, todos vuestros coches, todo lleno luces, no existen las noches. Mi rima nunca amiga de la hormiga, yo cigarra, ofréceme guitarras, no quiero cimitarras, te marras, ya rompí en mi pedacito un contrato de arras. Seguiré trovado, tumbado en una parra, la dama da voto, agotes en Navarra, migas en Galicia, la santa compaña, raíz de mandrágora, ebria carantoña, ribera del Duero, vino de Borgoña, llena las alfojas, reduzca mi jumento, otro pasacalle, rimadero, cuenta cuenta. Ya no más fiadas, penínsulas de Anatolia, mejor que me destierren, al cabo Finisterre, puede que allí entierre el códice calistino, y encuentre yo un tesoro como el conde Montecristo, que soy pobre, tiempos mejores vio mi odre, trovador de calle o trovador del corte, yo no quiero estar al servicio de los príncipes de Piamonte, por las nueve musas, me rajo gandante, altero con malicia, los textos sagrados, de San Isidoro, San Agustín y San Bernardo. Iré más allá de esta actitud bufonesca, yo depuraré el gremio de la jularesca.